Hola, hola, hola, bienvenidos, bien hallados a Rock Station FM. Os saludamos desde Radio Villalba, la radio de la Sierra de Madrid, la 107.4 de vuestra FM. A todos los que os incorporáis a partir de este momento y durante la próxima hora de buena música, aquí a través de las ondas de la Radio de la Sierra. Saludicos a todos los que nos escucháis también a través de www.asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana, ahí nos tenéis. Pues mientras que termino de pelearme aquí con el guerrero, algún día os contaré la historia del guerrero y yo. Decir que me llamo Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Y hoy estoy como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. La verdad que le estoy cogiendo gustito a esto de hacerme yo el autocontrol aquí en la radio, ¿eh? We'll be right back. Pues ahí les tenéis a ellos, ahí están los tunecinos, los chicos de Mairat. Me encanta este tema se llama You've Lost Yourself y está incluido en el álbum que la banda editó el año pasado, es Sea Highly. Y ellos van a ser protagonistas entre el 6 y el 8 de agosto de ese fantástico festival que se celebra todos los años en Villena, Alicante, y que este año alcanzará su 15º aniversario. Leyendas del Rock. La verdad que las bandas que están ya anunciadas, aparte de Mairat, son bandas de auténtico primer nivel. Tenemos Anthrax, Powerwolf, Opeth, Testament, The Darkness, Rat, Epica, Godhard, Enciferum, Stratovarius, Hardline, Ginger, Turilli y Lione, con ese proyecto Rhapsody, Saratoga, Cobra de Lotus, Sphinx, Unleashed the Archers, Brothers of Metal, Tokyo Blade, Venom Inc., Lecopoca, Celtian, Power Quest, Archangel, bueno, Mago de Oz, no podían faltar, claro, Leo Jiménez, Paco Ventura, Chino Banzai, Adamantia, Critter, Motorhead, que es una banda que hace en tributo Motorhead, Motores, Cthulhu, El Reno, Renardo y el gran Enrique Villarreal, El Drogas. Eso en cuanto a Leyendas del Rock, lo que está confirmado hasta ahora, ¿eh? No puedo decir mucho, mucho más, aunque sé que ha habido una incorporación de última hora, que son los chicos de Testament. Pues así suenan estos tunecinos, la verdad es que tienen calidad, a mí me gustan Y la verdad es que, por si fuera, os hacía un monográfico de los 6 trabajos que tienen esta banda, pues son auténticamente maravillosos. Así que, bueno, pues ahí queda eso pendiente para Leyendas del Rock, 6, 7 y 8 de agosto, en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante. Como siempre, ya sabéis que es un clásico ese festival, y que a todo el que le gusta un poco la buena música, algunas que otra vez hemos ido a disfrutar, no solo del ambiente del festival, sino también de la buena gente de Villena, que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, y sobre todo si hay guita por delante. Yo es que tengo muy mala leche y a veces el pico se me enciende, como me está pasando en esta tarde-noche aquí a través de las ondas de Radio Villalba. Radio Villalba 107.4, la radio de la Sierra de Madrid. Pues de la mano de Napalm Records nos llega este Burning Bridges de los chicos de Delane, una banda que ha anunciado pues que no tienen previsto grabar más EPs. Madre mía, de verdad que cómo está el mundo de la música, y cuando estás ahí arriba del todo, echas el cable para atrás y dices, ahora retrocedo. En fin, va a ser una pena no escuchar más de esta banda de Delane, aunque estoy seguro que dentro de 3 o 4 añitos volveremos a saber de ellos, porque no han dicho que es un punto y final, sino que ya se verá. Así que bueno, por otra parte, la banda de Les Pink Cream 69, Dennis Ward, que también ha formado parte de Magnum, los chicos de Quimera, han estrenado hace poquitos días un nuevo tema titulado The First Time. La banda va a editar el próximo día 6 de marzo a través de Frontiers Music un nuevo trabajo que se llamará Master of Illusions. Troubles far behind, but would Pues aquí tenéis un adelanto de el nuevo disco del señor Axel Rudy Peel. Esto se llama Gunfire y el disco saldrá a la venta el 6 de marzo, auspiciado bajo el sello alemán SPV Stihammer. Bueno, pues nos siguen lanzando perlitas de lo que va a ser el próximo álbum del señor Ozzy Osbourne. Esto se titula Scary Little Green. Que después tanto de excesos las cosas se pagan y bastante, bastante caras. Ya sabéis que Ozzy Osbourne ha tenido que cancelar la gira americana que iba a hacer en primavera y que tiene intención de volver a meterse en el estudio de grabación en el próximo mes de marzo, madre de Dios bendito. Si no puede con su alma. ¡Oh sí! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, pues nos vamos ya directamente hasta Zaragoza de la mano de Nacho La Lana y su Heavytron. Estás escuchando Rock Station FM. Asalto mata. Asalto mata. Palio Rock. Heavytron. ¿Pasó también? Sí. Heavytron, tío. Pues si no, nada lo impide y el tiempo está bueno por Zaragoza, ya le debemos tener por ahí al otro lado del hilo telefónico nuestro compañero y amigo, el señor Nacho La Lana. ¿Qué tal, Nachete? Buenas noches, buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, pues por aquí. Ya te lo digo yo, lo de buenas noches, por adelantado. Sí, no, sí, por decir alguna cosa, ¿no? Pero bueno, aquí, pues bueno, pues haciéndonos un poco al clima que tenemos aquí por estas tierras, que a veces ya sabes que te cambia muy bruscamente y bueno, pero bueno. Sí, aquí estamos actualmente igual, dentro de la borrasca esta nueva que ha entrado, que no sé cómo se llama ya, la manía de los meteorólogos de poner los nombres a las borrascas de toda la vida. Y lo mismo te sale el sol, que te cae copos de nieve. Esto es impresionante. Efectivamente. Esto es impresionante. Pero bueno, es lo que tenemos este tiempo. ¿Es lo que hay? Este tiempo es lo que tiene, así que. Es lo que hay. Bueno, lo bueno que tiene todo esto es que estamos ya en marcha otra vez con una nueva sesión de buen rock, como todas las semanas, y con muchas ganas, como siempre. Y decirte que me he vuelto a pisar el callo. ¿Cómo? Que me has vuelto a pisar el callo. No hoy. Me digas que te lo he vuelto a pisar otra vez. Sí, José, y además por dos veces. ¿Qué dices, tío? Sí, pero bueno, esto es... ¿Tú qué pasa? Te pones en casa el domingo por la noche, antes de grabar el programa, y dices, a ver qué va a poner mañana en el Dani, y haces telequinesis. Nada, que nos vamos a tener que coordinar más para no chocarnos. Es impresionante, los dos temas me los has pisado. Joder, cago en 10. No pasa nada, hombre. Bueno, de todas maneras, yo qué sé, esto ya te digo, son cosas que pasan en los mejores directos y ya está, y no pasa nada. Que bueno, pues vamos con un poquito de caña. Nos vamos otra vez a... Bueno, hace poco estuvimos en Tierra Suiza, ¿te acuerdas? Hace varias semanas estuvimos ahí dándonos un vuelto ahí por la tierra de Heide y el abuelito. y lo que se fumarían aquellos. Y bueno, vamos a volver allí. Es que la traducción al castellano de la canción original de la serie aquella es para decir, este chavalote, el que haya traducido esto del japonés, ¿qué coño se ha metido? Es de que en una nube voy, porque el cielo es tan azul. Joder, vamos, no me jodas. ¿Qué cosas? ¿Qué se tomaría el censor de la época? Qué bueno. En fin, bueno, a lo que vamos, que vamos, por eso nos vamos hasta Suiza y vamos de nuevo pues con Gotha Rocks, una banda que ya todos conocemos bastante bien, todos los que estamos metidos muy bien en este mundo. La banda del mal logrado Steve Lee, bueno, no hace falta que recordemos más el tema, pero bueno, que han vuelto a la carga con lo que es el nuevo álbum, que además ya hablamos de él hace unas semanas, como digo, que ya por título 13. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama Bad News, que es el nuevo single que ha sacado esta banda. Recordemos que el primero fue después de haber escuchado Misteria, que mostró un lado quizás un poco más experimental, podríamos decir, ¿no? Mezclado con unas influencias un poco más orientales, ¿vale? Ahora nos presentan este single, como digo, que se llama Bad News, que siempre va pues en la misma línea de la banda, ¿no? Mucha energía, mucha caña, mucha potencia. Y bueno, es que es de estos grupos en los cuales, si no los conoces, al final, en el momento que escuchas pues esta banda, ya sea esto que estamos presentando ahora, que sería una buena carta de presentación también para todos aquellos que no la conocen, como si nos vamos a escuchar cualquier tema de los que, bueno, surgieron desde que empezó el grupo, ya por el año 92. Esto es como todo, ¿no? Siempre hay temas que gustarán más y gustarán menos, pero al fin y al cabo yo creo que Gotthard es una banda que ha dejado huella y sigue dejando huella. Ahora con la voz de Nick Mayer a la voz, no es Steve Lee, pero sin embargo deja clara evidencia de que, bueno, pues tenemos Gotthard para rato. Y como digo, pues después de un montón de trabajos ya publicados, que este es el 13º, como te digo, después del anterior fue Silver, el 2017, pues bueno, vamos a escuchar este nuevo single, que como hemos dicho antes, ya por título Bad News, las malas noticias, que esperemos que sean siempre buenas. Y con ellos pues nos quedamos. Vale, escucha, que me acabo de preguntar a la distribuidora. El día 13 de marzo sale a la venta en España. El 13 sale el 13. Por eso te digo que es que este número además es el día 13, es el disco número 13. Y bueno, yo creo que solo me faltaba que tuviese el disco 13 canciones. Bueno, pues ahí ya... ahí ya me pillas. No, pero es que, vamos. Es que ya sería rizar mucho el rizo, Nacho. Bueno, ya, vamos a rezar, pero a ver, igual sí, pero vamos. Que en cualquier caso, vamos a escuchar este Bad News y continuamos. Muy bien, ahí vamos. Bueno, pues primera pisada de los callos de mi pie. ¿Qué tal los gotas? ¿Bien? Bien, bien. Así a mí me gustan mucho y además es un tema que tiene mucho ritmo, muy bailable. Sí, yo te digo que tiene bastante... A mí me gusta porque es una banda que, como te digo, pues no se sabe estar quieta en muchos sentidos. Y... Hay bandas que el día que se estén quietos se mueren directamente. No, pero es que además lo bueno que tiene esta banda es que a ver, al igual que le pasa a todas o a casi todas, pues cada miembro, pues aparte de que compartan el gusto por el mismo estilo de música, cada uno pues tiene una forma de tocar o de interpretar, ¿no? Y cuando se juntan varios y dan con la fórmula del éxito, como pasó con los primeros trabajos que sacaron también, creas un, no sé cómo decirlo, un molde, ¿sabes? Y a partir de ese molde, pues a seguir funcionando, porque es la manera en la cual la gente te reconoce también, ¿no? Si haces las cosas bien, la gente te va a pedir más. si no las haces bien, pues evidentemente no. Pero cuando das con una fórmula que funciona, ¿sabes? Pues evidentemente, pues yo soy de los que piensan que siempre hay que seguir esos pasos, ¿no? En el momento que tú cambias por adaptarte a que cambian los tiempos o cualquier otra cosa, eso es ya arriesgado. Pero bueno, que en cualquier caso, Gotthard es una banda que hace un hard rock muy elegante, pero muy, muy, muy directo y muy potente, y que, como hemos dicho hace un momento y en otras ocasiones, pues que da y dará mucho que hablar. Así que yo creo que poco más hay que decir al respecto de eso, más que sigamos la pista y que estemos presentes, estemos al tanto para cuando publiquen este disco 13, ¿vale? El 13 de marzo. El 13 de marzo, a través de Nuclear Blast, este nuevo trabajo de los suizos Gotthard. Perfecto. Pues nada, vamos con la siguiente obra, que en esta ocasión nos vamos a España, que afortunadamente... A La Rioja. A La Rioja, exactamente. Casi vecinicos vuestros. A una zona, creo, si no me equivoco, no sé que me corrijan por ahí, una zona en la cual todavía no hay coronavirus, pues bueno, pues mientras no haya coronavirus, ahora siguiendo música. ¿Sabes qué? ¿Vosotros tenéis el coronavirus también? Nah, aquí... vosotros sois hechos de otra pasta. Vino un tío de Italia, por lo visto, pero luego lo dieron en alta. De todas maneras, sin meternos aquí en jardines, lo he dicho así un poco de plan de coña, por todo lo que se está hablando y todo lo que se está viendo realmente, yo creo que se está haciendo una montaña y un grano de arena con respecto a esto, porque está bien que tengamos que estar precavidos y tal, evidentemente, pues... hay que tener cuidado, ¿no? Y más en sectores de la población pues más delicados, ¿no? Niños, mira, yo por nuestra labor va también un poco más allá también muchas veces del rock y del metal, ¿no? Uh-huh. Y yo hablo con mucha gente y estoy hablando con el jefe de epidemiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. ¿Sí? Hace muy poquitos días, el viernes pasado. Sí. Y me dijo que era un poquito más fuerte que una gripe común y que se pasaba con lo mismo, 7 días de descanso y mucho paracetamol y venga a beber líquidos, no tiene más. Lo que pasa es que sí que es verdad que también me dijo que hombre, afecta más pues a las personas que tienen algún tipo de enfermedad inmunodepresora. Claro, eso sí. Gente que son los que más problemas les pueden dar. Pero que aparte de eso, que nos asustemos que no es tan fiero el león como lo pintan. Ya, eso es lo que pienso yo también. Lo que pasa es que hace poco decía por aquí también un famoso médico, decía que, claro, que el tema de las mascarillas además tiene más un efecto psicológico más que otra cosa, ¿sabes? Que se ha creado una histeria, vamos, yo lo que veo es que se ha creado una... No, las mascarillas no hacen nada, porque tienen que ser de tipo 3 y las que hay en España son las de tela y las de papel de toda la vida, y uh-huh. Las de tipo 2 que son las que se utilizan en algunos tipos de cirugías un poco más concretas, bueno, pero claro. que no valen las mascarillas, sino que se ha hecho... Lo que tú dices, que se ha hecho una bola demasiado gorda. Sí, exacto. Y encima lo más tremendo de todo es que encima los medios te bombardean y te bombardean y te bombardean. Y mira, yo si te digo la verdad, yo evidentemente pues por mi trabajo también me afecta, ¿no? Por tema de turismo y esas cosas. Nos afecta a todos, a mí también me afecta, claro, como taxista. A todos, bueno, a ti en general, a todos. Que yo también soy parte de la cadena de turismo. Efectivamente. Aunque sea en menor medida que una agencia de viajes como la tuya. No, pero bueno, pero que aún así quieras que no, también afecta, porque todo influye. Pero lo que quiero decir con esto es que al final la gente pues se crea un miedo y una histeria con respecto a este tema, que es demasiado, que es que los medios, en vez de hacer las cosas con más calma y desde un punto de vista mucho más optimista, no hacen más que, ay, un efecto más, y otro efecto más, y otro efecto más, ala, venga, a crear miedo. Se está haciendo de un grano de arena del desierto, se está haciendo una bola muy enorme con una tontería. Es demasiado. Yo quiero tranquilizar de aquí a la gente, que no se preocupen, que está todo controlado, y si tienen algún síntoma, al hospital de referencia más cercano. Ya está. No hay más problemas. Y es que, vamos a ver, es que el año pasado la gripe común en España mató a 15.000 personas. ¿Y te has enterado? No. No, pero esas cosas no... ¿sabes? No, porque es la gripe común, la de toda la vida. Entonces, claro, pues no, no es noticia, eso sí. Sale el COVID este de los cojones. ¡Wow! Dios, viene la pandemia del mundo mundial. ¡Qué coño! Que sí, pero perdón por los tacos a estas horas de la noche, pero es que... Sí, no, pero que yo digo que a mí me afecta porque incluso tengo yo viajes organizados con gente que claro, pues que de repente como consecuencia de todo esto están ahí con el miedo y ahora qué pasa, porque y qué pasa si ahora nos tienen en cuarentena, porque no sé qué, y yo lo que el otro día... Pues nada, ¿qué pasa si te ponen en cuarentena en un hotel? Pues 15 días de vacaciones y por la face, ya está. Pero fíjate, a mí Es que la gente se queja de vicio, Nacho. Sí, mira, a mí me dicen... Pero bueno, ¿y qué pasa si llegamos allí y te ponen en cuarentena porque no sé qué, porque has cogido tal? Digo, vamos a ver, en primer lugar, hay que tener claro de que tú llegas allí y digamos que los síntomas tardan en manifestarse como unos 14 días. Entonces, si tú vas a estar una semana fuera, hasta que no vuelvas de vacaciones, no, con que lo pilles el primer día, hasta que no pasan 7 días mínimo más, no te vas a enterar, con lo cual... En fin, es que yo creo que se está creando una histeria que no... Totalmente injustificada, Nacho. Sí, en fin, pero bueno... Vamos a la música, que siempre nos vamos por los cerros de Úbeda. Sí, bueno, después de este pequeño paréntesis... En vuestro caso, por la falda del Moncayo. Eso es, nos quedamos aquí en España y muy cerquita de Zaragoza también... hasta dar con una banda riojana, a la cual yo le tengo especial cariño también, porque... Buena gente los riojanos, las bandas del señor Jorge Berfugio. Los conocí a través del granito y el otro día encontré yo una foto que me hice, cuando todavía estaba, de reportero, ¿sabes?, que me hice con Jorge, con el cantante de esta banda que vamos a presentar hoy, de Zenobia, y con Nacho Moore, que hace tiempo que no lo veo, que bueno, desde aquí le mando un abrazo también, que es un fenómeno, y la verdad es que es una banda que la he seguido también bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, estrenan, son novedad, Zenobia, por dos motivos. Bueno, ya hablamos de ellos la semana pasada también. El primero porque van a lanzar un nuevo disco que vea la luz esta próxima primavera y que llevará por título 6. Bueno, aquí parece que vamos títulos de números. Vamos con las numeraciones, Nacho. Sí, a las numeraciones, parece que vamos al colegio. Hemos empezado por el 13, ahora vamos por el 6. Luego iremos por los múltiplos de 2, ya verás. Bueno, la cuestión es que vamos a presentar pues lo que es el nuevo trabajo de la banda riojana Zenobia. ¿Seis? ¿Seis? ¿Qué se llama? ¿Seis? Muy bien. ¿Seis más cinco? En 24. que te den por culo un rato. Es que me ha puesto a huevo, tío. Sí, bueno. Pues eso. Tema nuevo. Buscando una luz, que pertenece a este 6, que será el sexto álbum. Sexto álbum de la banda, un estudio de la banda. Y una cosa importante también, hay que decir que va a ser el primer álbum de la banda como sexteto, porque se han incorporado... Seis y sexteto, por el culo te la meto. ¡Joder! Yo te digo que hago de número en número y tiro porque me toca. Sí, por si acaso. Exacto. Bueno, recordemos que se fue recientemente Víctor Andrés, porque se incorporó como guitarrista de Mago de Oz, que hablamos de eso la semana pasada, y en su lugar, pues en vez de meter un guitarrista, pues han metido dos timbros más. Han metido a Mario Suárez y a Marcos Lorente como guitarristas del grupo. Y bueno, simplemente recordar que el próximo 14 de marzo estarán tocando en Madrid también, en la Sala Soco. Junto con Regresión. En la calle Toledo, sí. En la calle Toledo, número 86. ¿El día 14? 14 de marzo. Joder, no puedo. Tengo otro compromiso, me cago en Dios. Joder, es que se me acumula el trabajo. Esto de estar en la capital y estar yo solo... Qué fuerte. Se me multiplica, bueno, pues se me multiplica el trabajo porque el mismo día 14, la sala Olvido, la calle Olvido 14, en el Metro Usera, también tocan los chicos de Desastre con Básico. Andando. Ya me había, ya me había comprometido con el Arturo y Tito, con los dos cantantes de Básico, así que me perderé hace novia. Bueno, pues ya será para otra vez. Seguro que pronto vuelven a dar fechas. Seguro que sí, porque están más o menos cada tres meses tocando por aquí, por Madrid o alrededores. Así que... Pues por eso. Y si no, nos acercamos un día a La Rioja y por ahí nos los encontraremos. Coño, no me jodas que me bebo a las bodegas. Bueno, pues eso, que nos quedamos con este Buscando una luz, del nuevo disco de Zenobia, el sexto, que lleva por título 6, y ya como sexteto, o sea que con los riojanos nos quedamos, y con esto y un bizcocho, pues eso. Me voy a callar. Bueno, échate, hasta la semana que viene. Que, bueno, venga, un abrazo. Que hoy estoy inspirado. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene, Nacho, un abrazo. Igualmente, chao. Bueno, pues así terminamos, se nos ha echado el tiempo encima, esa charla, como siempre, con Nacho Larana se nos hace súper amena, y la verdad que cuando decimos 15 minutos, al final pasa más de 20, o 25, o media hora, como pasa muchas veces. Por mi parte, nada más, recibir fuertes saludos de quien nos ha estado acompañando aquí, a este lado de la radio, quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Y gracias también a todos los que nos seguís a través de www.asaltomataradiorock.com, la radio online del rock.